vecinos, amigos y toda mi gente grande. No, muy buenas las tardes. Con esta agüita, sí, llegamos un poquito mojaditos, pero no importa, no importa, no importa. La gracia es poder estar con ustedes, mi gente grande, ¿no es cierto? Para que usted se deleite con estas hermosas canciones, así como este pandito que estaba escuchando usted, ¿no? Sí, por supuesto. Tarde de frío. El tango es lo mejor porque usted puede abrazar a su compañera y poder deleitarse con este hermoso tango, con esos pasos increíbles que dan algunos, ¿eh? Los que también me han contado. Así que, mis queridos vecinos, amigos y toda mi gente grande, ya estamos listos. Claro que sí, con su programa que usted está esperando con ansia, por supuesto, gente grande. Con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Escogidas, pongan atención, escogidas especialmente para ustedes que están en sintonía con su radio Espacios FM 107.3. Aquí en Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y también en el mundo entero, ahí en la señal, en el www.espaciosfm.cl. Y no, le demos más vuelta a este asunto y demos inicio a su programa Gente Grande. Thank you. para ayudarte. Thank you. cierto que le enviamos un cariñoso saludo al grupo de remedio del CESFAN. ¿Ya? Sí, porque ahí en mi gente grande hay un grupo del personal del CESFAN que está trabajando ahí en las estrellas de remedio y algunas informaciones que tengan que ver, ¿no es cierto?, con todos los como con todo el personal, ¿no es cierto?, y con todos sus vecinos, amigos, gente grande que van ahí al CESFAN, ¿no es cierto?, que vamos, porque yo también voy muy seguido ahí, ¿no es cierto?, por algún problema de alguna enfermedad o a buscar solamente los remedios, ¿ya? Así que al grupo de remedios del CESFAN, un cariñoso saludo, por supuesto, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También saludamos a Romy Lobo, porque también está Romy Lobo ahí en sintonía en este su programa de los jueves. ¿Y qué pasa, mi gente grande, aquí en Pedro del Desayarto, con sus alrededores? ¿Tiene algo que contar usted? Si tiene algo que usted contarlo y quiere que lo demos a conocer, lo podemos hacer. Usted llama nomás para acá, ¿no es cierto?, al 44-2861-159 y lo damos a conocer inmediatamente, ¿no es cierto?, mi gente grande, por supuesto. ¿Para eso estamos? Claro que sí. Mire, pero ahora quiero entregar este avisito. Y pongan atención, ¿no es cierto?, porque si ustedes los conocen, ¿no es cierto?, para que sepan de qué se trata esto. Primero que nada, le damos nuestras condolencias como programa, como Radio Espacios FM 107.3, a la vecina Ingrid Contreras, a toda la familia, a todos los amigos, por el fallecimiento de su madre, Aide Sandoval Lizama. ¿Ya? Nuestras condolencias, entonces, a nuestra vecina Ingrid Contreras y familia, por el fallecimiento de su madre, Aide Sandoval Lizama. Su resto están siendo velados, mi gente grande, en Pasaje Ricardo Santa Cruz, 134, Pasaje Ricardo Santa Cruz, 134, Los Lirio Manguel, Los Lirio Manguel, ¿ya? Así que ya lo sabe mi gente grande, vecino y amigo, que están en la sintonía de su programa, y ya saben que falleció la mamita entonces de nuestra vecina Ingrid Contreras. Y es por eso que le enviamos nosotros nuestras condolencias a toda la familia y amigos, ¿no? Me repito, sus restos están siendo velados en Pasaje Ricardo Santa Cruz 134, Los Lirios Monguén, ¿ya? Y también, mi gente grande, nuestras condolencias a Marco Gascardo, ¿ya? Sí, le enviamos también nuestras condolencias a Marco Gajardo de parte de este su programa Gente Grande y de su radio Espacios FM 107.3. Esto es por el fallecimiento de su padre, Segundo Gajardo. ¿Ya? Él sí fue ya sepultado en el cementerio general a las 15 horas del día de hoy, jueves 21 de abril. Repito, también enviamos nuestras condolencias a Marco Gajardo, a nuestro vecino Marco Gajardo, porque es latino de Pedro del Desayarto también, y a toda su familia y a todos sus amigos, por supuesto, por el fallecimiento de su padre, Segundo Gajardo. Pero él fue sepultado en el cementerio general a las 15 horas del día de hoy, jueves 21 de abril. Esto se lo entregamos, mi querida gente grande, vecino y amigo, que están en la sintonía de este su programa, como todos los jueves, para su conocimiento aquí en su programa Gente Grande. Que nadie me quiere. paloma blanca, mariposa, que vuela sobre la mar. Quita de pena. Cuando en mi barca velera, vamos juntitos tú y yo, lleve el amor por bandera y el corazón por ti. Barquita de Venezuela, barquita de cuando en mi barca velera, pintadita de blanco y azul, que se mete en la cadera, esperando que puedas ir, barquita de vela vela, barquita de vela mar. Mi barca velera, vamos juntitos tú y yo, lleve el amor por bandera y el corazón por ti. Barquita de vela vela, barquita de vela I'm También le agradecemos, ¿no es cierto?, le saludamos a Daniel Rosa. Gracias, Daniel, por estar en la sintonía también y por darte un tiempo en escuchar a Radio Espacios FM en su programa Integrando, por supuesto. Siempre lo escucho, dice Daniel Rosa, ¿ya? Esto no lo sabía. Esto sí que no lo sabía. Fíjese que hay una tarifa reducida para adulto mayor del Corto Laja, ¿ya? A lo mejor usted ya lo sabe, yo no lo sabía. Ahora, recién me estoy dando cuenta, ¿ya? La rebaja de la tarifa es de 50% sobre el valor general en todo horario y durante los 365 días del año. ¿Qué le parece? Bien, pues, excelente. ¿A quién está dirigido esto? A todas las personas con 60 años cumplidos o más, tanto mujeres como hombres, de todo el territorio nacional. No es necesario, mi gente grande, estar pensionado o pensionada. ¿Pero qué requisito debo cumplir para acceder a esto? Bueno, tener 60 años o más. ¿Y cómo y dónde acceder? Presentar la cédula de identidad vigente con el personal a bordo del tren. ¿Tiene esto algún costo? No tiene ningún costo. ¿Y cuál es la vigencia? Indefinida. Thank you.

gracias, mi gente grande, vecino y amigo, y a usted que está en la sintonía de este programa de los jueves, gente grande. Le agradecemos, por supuesto, porque usted nos da preferencia, ¿no es cierto?, todos los jueves, en un horario quizás corto, ¿no es cierto?, porque son como dos horitas nomás que estamos reunidos, pero que sí tratamos de disfrutarlo harto, harto, harto, harto. Estaba escuchando, sí, no lo sabía, sí, el Lucho Barrio, sí, Lucho Barrio con su bolero, no te perdono, ¿ya? ¿Qué querrá decir eso? Lucho Barrio, algo que haría así, ¿no es cierto? Por supuesto, nos dejó estas hermosas canciones de Lucho Barrio. Ya se fue ya porque está arribita él, de arriba nos está mirando si estamos tocando sus canciones, por supuesto. Saludamos también a Marianela Fernández, que también está en la sintonía, y también está en la sintonía Doris Morales Gaeque. Así que muchas gracias a ustedes, mi gente grande también, vecino y amigo, y a todos los que estén en la sintonía de este su programa El Jueves. Fíjense que aquí también hay, mi gente grande, una tarifa reducida al adulto mayor, pero esto es para el tren a Chillán. ¿Qué les parece? ¿A usted que le gusta viajar? A lo mejor ya sabe, o si no lo sabe, va a saber, ¿no es cierto?, que hay una tarifa reducida para el adulto mayor en el tren a Chillán. ¿Ok? La rebaja de la tarifa es del 10%. Esto es sobre el valor general del tipo de clase en que usted desea viajar. ¿A quién está dirigido esto? A todas las personas con 60 años cumplidos o más, tanto mujeres como hombres, de todo el territorio nacional. No es necesario que usted sea pensionado o pensionada. Solamente debe tener, ¿no es cierto?, la edad. ¿Qué son los requisitos? Este requisito que debe cumplir para acceder es solamente tener 60 años o más. ¿Cómo y cuándo puede acceder? ¿Y dónde también? Ahí tiene que presentar la cédula de identidad vigente con el personal esto a bordo del tren, ¿ya? Ahí cuando usted vaya arriba, ahí, ¿no es cierto?, ahí presenta su carnet de identidad vigente, ¿no es cierto?, al personal a bordo del tren. ¿Tiene algún costo esto? No vale nada, no tiene ningún costo, ¿ya? ¿Y qué vigencia tiene? Indefinida. Sin ti, sin esperanza.

Y saludamos también a Charles Méndez. Gracias, Charles Méndez, por saludarnos y gracias por tus buenos deseos también. También saludamos a Jimena Zúñiga. Ella también está ahí, por supuesto, escuchándola y está en la sintonía de este su programa de los jueves. Así que un cariñoso saludo para ellos, por supuesto, que nos atienden programas también. Así como ellos está nuestra vecina Enriqueta y su esposo también en la sintonía de este programa de los jueves. También está Hugo, Manuel y Raúl Matamala. También está Rodolfo Rorri con todo su personal, ahí concentrado, escuchando, por supuesto, su programa de los jueves. Todo su personal ahí está, nadie lo debe molestar, porque están en la sintonía de este su programa, Gente Grande. También nos está escuchando Emilio Franco. Y sí, Emilio Franco, le saludamos, por supuesto, y a toda su familia. Gracias también por estar en la sintonía. Nos escucha también Ruth Caro y José Quiró. Así que les saludamos a ella también, por supuesto, a nuestra vecina Ruth Caro y a su esposo José Quiró. Saludamos también a Adriana Puelles. ¿Sí? Sí, sí, me dicen que está en la sintonía Adriana Puelles y está acompañadita también de alguna de su familia. Así que le damos claro, un fuerte abrazo a ella también, por supuesto, y a la familia. También están en la sintonía Paulita y Francisca Gutiérrez. Gracias, Paulita y Francisca Gutiérrez, por estar escuchándonos. También está nuestra vecina Bernardita y a Salón Aburto en la sintonía. A quien también le saludamos a todos, por supuesto, y a usted también, mi querida gente grande, vecino y amigo que está en la sintonía de este su programa. Gente Grande por Espacios FM 107.3. Así como ellos también aprovechamos de saludar a quien por supuesto nos deben estar escuchando, a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Fíjense que nuestra vecina Bernardita Necumir, ella está en la sintonía y está de cumpleaños. Así que muchas felicidades, Bernardita. Y, por supuesto, un fuerte abrazo desde aquí, de este programa Gente Grande. Tu Radio Espacio también te está saludando en tu cumpleaños. Y también saludamos a toda nuestra gente grande, vecino y amigo, que llevan por nombre Anselmo. ¿Ya? Sí, porque el santoral del día de hoy es San Anselmo. Así que un fuerte abrazo, muchas, muchas felicidades. Y fíjese, a los ancianos que están escuchando, fíjense, miren cómo está el día, así que yo creo que están ya corriendo las aguaitillas, los calzones rotos y todas esas cositas, ¿no es cierto?, que se dan, ¿no es cierto?, en este tiempo ya. Y es un agrado poder escuchar estas hermosas canciones de este su programa Gente Grande, sirviéndose un cafecito con sopa y pilla. O a lo mejor tomando un matecito también, por supuesto, mi gente grande es buena para tomar mate, así que un matecito, por supuesto, también acompañada de cosas ricas como sopa y pilla, calzones rotos, etcétera, etcétera. Así es que les saludamos a todos ellos. Bueno, y nosotros, por supuesto, saludamos a los que están de cumpleaños y a todos los Anselmos, ¿no es cierto?, y a todos ustedes, como es costumbre, por supuesto, de este su programa, les saludamos así. Mi vida, yo nunca he sido feliz. Las estrellas me sé por qué extraña razón encontré. Carizón de Santiago, que está en la Merced. En tu son inmutable la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Milagro peregrino, que en llanto combino tu canto como yo se cansa de vivir y reza sin saber dónde. Penetraste el secreto de mi corazón, porque oyendo tu sueño la nombré sin querer. Y es así como hoy sabes quién era y qué fue, la que busco llorando y que no encontraré. Mi vieja confidencia te dejo, cariño, se queda en tu tañir y al volver a partir me llevo tu emoción como un adiós. Y saludamos a Georgina Lagos. Muchas gracias, Georgina, por estar en la sintonía de este programa Los Jueves. También saludamos a nuestra vecina Yolanda, claro que sí, también ella está en la sintonía de este su programa Gente Grande. No se pierde el programa nuestra vecina Yolanda, claro que sí. Hay muchos auditores que son, pero fieles, fieles a este su programa que escuchan todos los jueves, este programa Gente Grande. El pescador, con la cara curtida por el sol, con su piel áspera y arrugada, sus manos huesudas y callosas, su vista pegada al horizonte y con ansia de terminar la faena. Tiene la espalda curvada por la fuerza al levantar las redes de trabajo. No importa el dolor que le causa, si la carga es grande y fructífera para aquellos que esperan en casa. En esa inmensidad silenciosa recorren pensamientos del pasado. Su juventud es agolpa y dosa, y en sus labios se marca una sonrisa que hace parecer su mirada luminosa. ¿Qué se hicieron esos grandes sueños que con ímpetu recorrían su mente? ¿Dónde se quedaron atrapados, encadenados imponentemente, sin fuerza y sin fuerza también de luchar y amar? Su barca se mueve en forma brusca, las aguas agitan de repente, y el movimiento cruel y fuerte le hace volver al momento de la realidad de su suerte. Tiene seres que le acompañan, y por ello siempre debe seguir, pues su destino fue así. Debe aceptarlo y luchar por aquellos que confían en él y son sus amigos. Se alejan para ser qué triste estaré. Me digo, mañana me iré por mí. Pero esta noche, esta noche. un cariñoso saludo, un fuerte abrazo también a Silvia Correa por estar en la sintonía también de este programa Gente Grande. Y así es mi gente grande, vecinos y amigos, usted se está acompañando de su programa Gente Grande, aquí en Espacios FM 107.3, desde Pedro del Río San Alto, con sus alrededores en todo el Gran Concepción. Como siempre, mi gente grande, con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Estas canciones que son las que nos llevan a ustedes, mi gente grande, a viajar a aquel pasado hermoso de su juventud. Porque fue hermoso, ¿cierto? Claro, cuando usted fue joven, usted lo encontró ahora, ¿no es cierto? Cuando se recuerda, encuentro que fue bastante hermoso en comparación con ahora. Y así usted, mi gente grande, puede revivir también aquellos tiempos. Esos tiempos que nunca se olvidarán, ¿cierto? Claro, nunca se olvidarán. Porque están en nuestra memoria. Y al escuchar estas canciones de los 60 hacia abajo, usted, mi gente grande, vecino y amigo, vuelve a ser joven. Y así usted revive los hermosos tiempos, aquellos tiempos que lo hicieron felices. Sí, ya me avisan que ya están listas las canciones que son solicitadas por usted para el día de hoy. Porque usted sabe que solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande. Y esto lo puede hacer por Espacios FM 107.3. Esta es radio Espacios FM 107.3, es la que te acompaña en las cuatro estaciones del año. Jacket that rings up the bell, bad motorcycle and a sports car too. Oh, what ain't I got? I ain't got you. I got a pork pie hat with a snap down brim, Jocko blazer with a corduroy trim, whole lot of records and a hi-fi too. Oh, what ain't I got? I ain't got you. I worked the summer and saved my dough. Now I got a lot of things to show. Booties galore, never had before. They don't mean a thing without the girl I adore. I give it all away and kiss her goodbye. My suits and jackets and my real hi-fi. A big motorcycle and my sports car too. I'd give it all away if I could just. Jackets and my real high five, my big motorcycle and my sports car too. I'd give it all away if I could just get you. Oh yeah, that's what I do, 'cause ain't a gotta you. Oh yeah, a mi pobre alma, a este amor humilde que te ama de verdad. Qué triste fue el desprecio que diste a mi pobre alma, a este amor humilde que te ama de verdad. Vagar errantemente por este mundo cruel, sufriendo en silencio este terrible dolor. Vagar errantemente por este mundo cruel, sufriendo en silencio este terrible dolor. Así es la vida, amigos, alegre para otros, alegre para otros y muy triste para mí. Así es la vida, amigos, alegre para otros, alegre para otros y muy triste para mí. Si porque yo soy pobre y humilde como soy, me desprecias, mujer, pero algún día me las pagarás. Si porque yo soy pobre y humilde como soy, me desprecias, mujer, pero algún día me las pagarás. Alegre para otros y muy triste para mí. Así es la vida, amigos, alegre para otros, alegre para otros y muy triste para mí. Sí, porque yo soy pobre y humilde como soy, me desprecias, mujer, pero algún día me las pagarás. Thank you. Remodelación Sañar, pues saludamos a cada uno de ellos, de los edificios. edificio y de las casas, ¿ya? Para que no se me enojen a todos ellos. También viene el sector de Arretondo y muchos auditores, y que les saludamos también a todos ellos. Saludamos también a todos los auditores de Pedro, el Río Centro. Sí, ahí sí que tenemos bastante en todo Pedro, el Río Centro, ¿cierto? Bastantes auditores. Y también saludamos a los auditores de este otro lado, al ladito del Río Biobío, ¿ya? Sí, por supuesto, a los del Río Norte. Les saludamos a cada uno de ellos. Saludamos a todos también de los edificios y de las casas, por supuesto. Sí, porque hay edificios y detrás de los edificios están las casitas. Las casas, no las casitas. Porque de a poco van creciendo, ¿eh? Sí, tan chiquititas, pero hay algunas bien grandecitas. Así que un saludo grande y un fuerte abrazo para todos los sectores de nuestra población, Pedro del Río Sañar. También alcanzan los saludos para todos los integrantes de los clubes deportivos, como por ejemplo para los integrantes del Club Deportivo José Victorino Lastarria, y también para el Club Deportivo La Frontera, también para el Club Deportivo Pedro del Río, y también para Independiente Unido, por supuesto, para todos los saludos ahí, ¿no es cierto?, para ellos y para todos los que fueron integrantes y que ahora son solamente auditores, para todos ellos que son del Chamuyo Ampuero, que fueron del Chamuyo Ampuero, ¿no es cierto?, pero todavía estamos vivitos, sí, vivitos ahí, y ahí, por supuesto, con nuestro nombre, ahí sacamos pecho cuando nos acordamos del Chamuyo Ampuero, por supuesto, sacamos pecho ahí, los que pueden sacar pecho, sí, por supuesto, pero eso nos acordamos siempre de cada uno. Siempre me topo yo con algunos de mi gente grande que pertenecieron al Chamuyo Ampuero en aquellos tiempos. No fueron muchos tiempos atrás, no fueron muchos tiempos, así que no piensen que tenemos mucha edad. Así que un saludo para cada uno de ellos, por supuesto. Es por eso que siempre le enviamos un cariñoso saludo de su programa Gente Grande. Y como siempre, este programa acompañándolos aquí a ustedes por Espacios FM 107.3, que es tu radio amiga.